todo lo que quieres de mí y mucho más de lo que me has pedido. Por fin vas a tener Mercedes-Benz con un chofer para pasear tus perros el domingo. La casa frente al mar con un jardín y un tobogán que sea la envidia de nuestros vecinos. Todo eso me lo voy a ganar. Yo sé que muy pronto regresaré y tú serás mía. Mientras sigo soñando, porque soñar no cuesta nada. Me voy a otros países a trabajar y buscar fortuna. Mientras sigo soñando y te voy extrañando. Me doy el lujo de amarte tanto, porque soñar no cuesta nada. Que quieres de mí y mucho más de lo que me has pedido. Por fin vas a tener Mercedes-Benz con un chofer para pasear tus perros en domingo. La casa frente al mar con un jardín y un tobogán que sea la envidia de nuestros vecinos. Todo eso me lo voy a ganar. Yo sé que muy pronto regresaré y tú serás mía. Mientras sigo soñando, porque soñar no cuesta nada. Me voy a otros países a trabajar y